tal? Buenos días. Contanos cómo surge esta convocatoria, esta movilización de hoy. Bueno, tiene directamente que ver con lo que está pasando en la realidad cotidiana cuando uno quiere ir a comprar algún alimento y ve que todos los días están teniendo aumentos. La pobreza está relacionada y la indigencia directamente con eso, con la dificultad que hay, a pesar de los grandes anuncios que a veces el gobierno, como decir que le declaran la guerra a la inflación. Bueno, después lo que vemos es que todo eso no tiene ningún tipo de impacto, y bueno, y las empresas siguen abusándose de esa posición dominante. Hay 20 empresas en nuestro país, dueñas, que elaboran y comercializan los alimentos y que hacen valer esa posición monopólica para hacer lo que quieren respecto de los precios, sin importarle lo que le pasa a la mayoría de la población. ¿Qué pasa con los programas que el gobierno anuncia para intentar ponerle cierto coto al incremento de los precios, llámese precios cuidados, otro tipo de políticas, con la llegada efectiva o no a los barrios populares? Bueno, el problema fundamental es que se toman medidas que no son las medidas de fondo. Creemos de que hay mucha, o sea, hay herramientas que tiene el gobierno, como la ley de abastecimiento, que no le está aplicando, y anuncia cuestiones parciales, ¿no? Precios cuidados llega solamente a los grandes supermercados, y además hay desabastecimiento, no se está aplicando realmente la ley de góndolas, no se ha puesto en funcionamiento el observatorio de costos en la cadena productiva. Bueno, una serie de cuestiones que para nosotros es fundamental que se implementen, y evidentemente la presión de estas empresas monopólicas hace de que estas medidas no se lleven adelante, que son leyes vigentes. Ustedes tienen un cierto diálogo, los movimientos sociales, con algunas áreas del gobierno que tienen que ver sobre todo a partir de los emprendimientos productivos, las y los cooperativistas, ¿no? Una serie de iniciativas que también están reclamando un incremento en ese salario que quedó muy retrasado. Sí, tener diálogo no significa que estén las resoluciones que hacen falta. Hay muchas, sigue habiendo dificultades en la entrega de alimentos para asistir a comedores y merenderos. Sigue habiendo dificultades en todo lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria, demoras, y también hay dificultades en cómo se gestionan la posibilidad de compra de herramientas para los emprendimientos productivos. Realmente, o sea, hay diálogo, pero hay bastante poca eficacia en cómo se llegan los recursos a los barrios. ¿Hay participación de estos espacios cooperativos en ciertos anuncios de obra pública, por ejemplo, en los municipios, en las provincias? Mira, el único área que efectivamente, al menos desde nuestra perspectiva, viene trabajando en ese sentido bastante bien, es la Secretaría de Integración Urbana, a cargo de Fernando Miño. Allí sí se están desarrollando, pero lo que nos parece es que quizá lo que falta es que el despliegue tenga muchísima mayor magnitud, ¿no? A veces son quizá espacios muy importantes, pero que hoy todavía no toman la dimensión suficiente para la gran crisis que hay respecto de la posibilidad de generar puestos de trabajo en China. ¿Cuáles son las propuestas que llevan como movimientos sociales hoy al respecto de, bueno, empezar a poner fin a el incremento de los precios, sobre todo en los alimentos de primera necesidad de la canasta básica? Bueno, una es la aplicación efectiva de la ley de abastecimiento, que implique sanciones a aquellas empresas que aumentan los precios de los alimentos sin ningún tipo de justificación. También planteamos las cuotas, ¿no?, que se debieran priorizar para alimentar a la población y no exportar indiscriminadamente y trasladar los precios internacionales a la economía doméstica. Bueno, hay varias otras propuestas, como por ejemplo el fortalecimiento de los mercados populares, que son los mercados de cercanía, donde los productores puedan vender sin intermediarios su producción. Bueno, hay varias cuestiones. Nos creemos que es el momento también de avanzar sobre que el Estado intervenga y siendo parte de empresas testigo, como hubiera sido deseable que hubiera ocurrido con Vicentín, por ejemplo. Bueno, hay varias cuestiones al respecto que se pueden hacer, que nosotros hemos llevado propuestas, incluso nosotros de Barrios Libres del Sur se las hemos llevado esas propuestas a Guzmán. No hemos tenido ninguna respuesta al respecto, pero bueno, lo que vemos que fundamentalmente muchas de esas medidas las tiene que tomar un gobierno fortalecido, y lo vemos al gobierno realmente muy débil hoy. Por último, Silvia, y como siempre te agradecemos estos minutos, ¿cómo se va a desarrollar la jornada de hoy y mañana a nivel federal? Bueno, hoy vamos a estar aquí en la Secretaría de Comercio, y también al mismo tiempo en simultáneo en las puertas de varias plantas, en General Rodríguez, en la planta de Masellón en la Serenísima, en General Pacheco en la planta de Arcor, en Molino Cañuelas en Cañuelas, y en varios puntos de nuestro país. Haciendo esta jornada, en algunos lugares va a haber permanencia, o sea, se van a quedar los compañeros y compañeras acampando hasta mañana. Bien, perfecto, quedamos aquí a disposición en la radio. Te mandamos un abrazo y te agradecemos este ratito. Muchas gracias a ustedes.